15 mil. No, 15 love. No, it's a million love. Again, love. 15 love. 30 love. Okay, 40 love, etc., etc. Okay, I'm going to read you some sentences then, and I want you to simply tell me what number I'm talking about. Okay, Nadal won the match. 6 love, 6-4, 6 love. ¿Cuál fue el marcador final del partido de Nadal? 6-0, 6-4, 6-0. Muy bien, ¿y quién ganó? Nadal. Muy bien, it's 5 degrees below zero in Chicago, and 4 above in...